Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 21 de mayo. Los centros docentes públicos de primaria y de educación secundaria obligatoria tienen hasta el próximo 24 de mayo para sumarse de manera voluntaria al programa de refuerzo estival de la Junta de Andalucía, que tiene como finalidad combatir el fracaso escolar, además de una medida paliativa para el alumnado que haya podido tener dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje como consecuencia del cierre de los centros educativos por el decreto de estado de alarma por el COVID-19. Los colegios e institutos lo podrán solicitar a través del sistema de información Séneca. Además, para adherirse al programa, los centros deberán cumplir con algunos requisitos, como contar con la aprobación previa del claustro de profesorado e informar al consejo escolar o disponer de las condiciones de habitabilidad más adecuadas para el desarrollo del programa, entre otras. Los centros recibirán de la Consejería una asignación económica en concepto de gastos de funcionamiento extraordinarios para el desarrollo del programa y para las actuaciones necesarias que garanticen la protección del alumnado, del profesorado y del personal de administración y servicios. El programa será impartido por los docentes de los cuerpos de maestro y de secundaria, tanto profesores funcionarios de carrera en prácticas como interinos que lo soliciten y que cuenten con las habilitaciones necesarias para las materias incluidas en el programa. Los maestros y profesores seleccionados recibirán una gratificación que asciende a 30 euros por cada hora de docencia directa con el alumnado. El plazo de inscripción del profesorado se abrirá el próximo 26 de mayo hasta el 31. El plan está destinado al alumnado de educación primaria y por primera vez también para los estudiantes de primero y segundo de educación secundaria obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos que presenten dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentren matriculados, precisando refuerzo en áreas y materias como lengua castellana, matemáticas e inglés. Además, dada la situación extraordinaria causada por el cierre de los centros para contener el COVID-19, este programa servirá para reforzar los aprendizajes adquiridos y consolidar las destrezas y competencias básicas de los estudiantes. Las familias que deseen que sus menores participen en el programa de refuerzo educativo estival tendrán del 12 al 18 de junio para inscribirlos. Para ello deberán de cumplimentar la solicitud de manera telemática a través de la web de la Consejería de Educación o dirigiéndose a los centros educativos. También en el plano educativo, el Centro de Educación Permanente Siete Villas abre el próximo 2 de junio el proceso de matriculación para el curso 2020-2021. La oferta educativa incluye programas como el uso básico del idioma inglés, cursos de formación básica, de conocimiento y conservación del patrimonio y de hábitos de vida saludable, lengua y cultura española para personas de otros países, preparación para la obtención del título de educación secundaria para personas adultas, iniciación al uso de las tecnologías de información y comunicación y también el nivel básico de la Escuela Oficial de Idiomas. El proceso de matriculación se realizará preferentemente vía telemática a través de la página web del centro sietevillas.es o vía telefónica en el número 671-567-480. De ello nos informa el responsable del Centro de Educación Permanente Siete Villas, José Enrique Iglesias. Exactamente. Nosotros, como te digo, no hemos dejado de trabajar, tanto la gestión y administración del centro como la actividad docente, pero el proceso de matriculación, porque siempre ha sido así, comienza para educación permanente, comienza siempre el día 1 de junio. Entonces, lo que va a ser la matriculación va a comenzar, en este caso no el día 1 porque es activo en Ubrique, sino el día 2, y va a empezar la matriculación. Si bien el proceso vamos a intentar, por todos los medios, facilitar diferentes vías para que el alumnado no tenga, o los aspirantes o la gente que quiera matricularse o quiera recibir información, no tenga que estar presencialmente en el centro, porque el proceso es relativamente sencillo, es prácticamente rellenar un impreso y nada más, no hay nada más que hacer, no hay que presentar documentación, no hay que, prácticamente es el único requisito es rellenar un documento que se llama el anexo 5 de la orden de matriculación de educación permanente, y entonces lo que vamos a hacer es

yo creo que el pleno ordinario habría que respetarlo, pero la manera, ¿no?, de cómo hacerlo es donde he querido también exponérselo a los distintos portavoces para conocer su opinión. Y si bien es cierto que yo creo que como corporación, y al final creo que todos hemos entendido ese gesto también necesario para la ciudadanía, pues nosotros habíamos dado ya también instrucciones para que se nos dijera cómo se tendría que hacer el diseño de la corporación municipal para respetar las distancias de seguridad. Y entonces lo que hicimos, lo más fácil, ¿no?, para todos sería también, o lo más seguro, el poder hacer un pleno con la representación mínima de los distintos grupos municipales, garantizando proporcionalmente su representación dentro de la corporación, y en vez de ir pues los 17 concejales y concejalas que componen la corporación, más el secretario general, el interventor, más vosotros, la emisora que está allí para emitir el pleno en directo, más los técnicos también que atienden toda la cuestión del sonido del pleno, pues hacerlo de manera que reduzcamos el número de personas, ¿no?, que nos vamos a concentrar en esa ermita de San Pedro. Y bueno, lo vamos a valorar a lo largo del día con los portavoces que lo hemos estado hablando hace un rato, y ya veremos cómo lo vamos definitivamente a hacer. Pero seguramente será presencial y presencial con una representación mínima de los grupos municipales. Y también, como estábamos comentando, ¿no?, es bueno transmitir que se va adquiriendo o se va caminando hacia la normalidad, pero que no estamos en una normalidad, por desgracia, absoluta, ¿no? Entonces, tampoco quizás sea bueno mandar un pleno ya presencial, porque podemos ahora, con las medidas de seguridad, hacerlo de manera que también le transmitamos a la ciudadanía, pues que de momento también tenemos que limitar y restringir nuestra propia actividad decisoria, de acuerdo, ¿no?, en el pleno, pues confluyendo un menor número de personas que habitualmente formamos parte del pleno, como es la corporación municipal. Pero llevamos tres asuntos en relación a, digamos, a la economía municipal y local, donde uno no va a pleno porque se queda en la Comisión Informativa de Hacienda, que es la aprobación, ¿no?, de la cuenta general. Yo como alcaldesa, como todos los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos, firmamos las liquidaciones de los presupuestos municipales del año anterior. Ya daba cuenta de manera generalizada en un programa que tuvimos, en una intervención de Radio Brique, y entonces esa liquidación se lleva ahora incorporando, ¿no?, el resto de datos y de informes con respecto a la cuenta general 2019, y se va a Comisión Informativa de Hacienda, que es la comisión única que va a tener asuntos para este pleno ordinario, y ya después de esa aprobación de la cuenta general en la Comisión de Hacienda, pues se expondrá públicamente, y ya cuando retorne esa exposición pública se llevará a pleno, ¿no? Vale. Y entonces ese punto, como estoy comentando, se queda en la comisión hasta el siguiente pleno, o hasta que termine su periodo de exposición pública. Y luego ya dos puntos, que uno es en relación a la que, así como estaba diciendo, ya afecta directamente al tejido socioeconómico de determinados sectores de Ubrique, y uno de ellos pues es lo que es la modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública por mesas y sillas del ayuntamiento. Vamos a hacer una suspensión en la liquidación de esta tasa correspondiente a este año, a lo que resta de este año, de manera que ni el cuarto trimestre, ¿no?, se liquiden a aquellos negocios que utilizan la vía pública para la instalación de mesas y sillas, en definitiva a los bares, de manera genérica para que nos entendamos, ya sea de bebida y comida o solo de una u otra cosa, y entonces vamos a hacer esa propuesta al pleno de modificación de la tasa para suspenderla durante los próximos meses de 2020 para ayudar, ¿no?, a estos negocios, quitarle la carga que está en nuestra mano, y vamos a hacer un esfuerzo económico por parte del ayuntamiento, pues no obligándolo, ¿no?, a lo que es el abono de esta tasa. Y luego va la otra parte importante, que llevamos también varias semanas trabajando en este asunto, que es el plan de reactivación del ayuntamiento con respecto a lo que son las subvenciones de autónomos y pymes, y bueno, ya tenemos ese diseño, ¿no?, de base reguladora de las subvenciones para los autónomos y pymes, unas bases pioneras, inéditas en este municipio, es decir, en toda la historia del ayuntamiento no ha habido nunca unas bases como esta, una iniciativa municipal de estas características, pero es el momento de que el ayuntamiento intente de reforzar lo que es el apoyo a los comercios, a los autónomos de nuestra localidad, y lo vamos a hacer, pues creamos, ¿no?, lo que ya fue en el pleno anterior un fondo de emergencia social, que ahora se va a convertir en un plan de subvenciones para autónomos y pymes. Otros temas de interés: desde Aguas de Ubrique se informa que su oficina abrirá al público para la realización de trámites presenciales el próximo lunes 25 de mayo. La sede de Aguas de Ubrique estará abierta de lunes a viernes de 10 a 1, aunque se reserva la franja horaria de 10 a 11 de la mañana para la atención a personas mayores de 65 años y mujeres embarazadas. Además, se recuerda que pueden realizar consultas vía telefónica en el teléfono 956 46 36 20. Y para finalizar, les recordamos que ya se ha publicado la orden por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha orden, publicada en el BOE, señala que el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Para las personas de 6 años en adelante es obligatorio el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca, excepto por aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de las mascarillas, por personas en las que el uso de mascarilla resulte contradictorio por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. También en el desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de mascarillas, estarían exentos de su uso, y también por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Estos son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.